Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El Reino de Dinamarca es el menor de los estados que componen la región nórdica europea. Forma parte de la llamada Escandinavia y solo posee fronteras con Alemania. Es una monarquía constitucional desde 1849, fecha en que quedó abolida la monarquía absoluta, la segunda en antigüedad después de la Casa Imperial del Japón, pues ambas han existido durante al menos un milenio. El 31 de diciembre del año 2003, el servicio de onda corta de Radio Dinamarca salía del aire definitivamente. Estas emisiones se iniciaron con transmisiones experimentales desde dos diferentes localidades danesas que se extendieron por más de tres cuartas partes del siglo XX y finalizaron con el uso de transmisores desde dos diferentes localidades, pero en este caso desde la vecina Finlandia. Señoras y señores, en esta oportunidad vamos a ver de qué modo nacieron las emisiones radiales en Dinamarca, cómo se desarrolló su onda corta y de qué forma estas desaparecieron, pasando a formar parte de la historia de la redifusión internacional. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy a todos una cálida bienvenida a esto que he dado en llamar Historias de Radio. Las primeras estaciones telegráficas, fijas y móviles, se establecieron en varias regiones del país poco tiempo antes de comenzar la Primera Guerra Mundial. Las emisoras fijas se ubicaban en Copenhague y en una media docena de localidades y funcionaban como un sistema de apoyo a la navegación marítima y las comunicaciones terrestres nacionales. Las estaciones móviles se ubicaron en los buques para las comunicaciones con tierra y como radiofaros de navegación. La primera transmisión experimental de radiodifusión en Dinamarca tuvo lugar el 29 de octubre de 1922. En esa ocasión, la misma se realizó desde un buque anclado en el puerto de Copenhague y el receptor estaba instalado en un salón de lectura en el centro de la ciudad. A partir de este único y simple evento, se produjo el crecimiento de la industria de las transmisiones radiales en Dinamarca, que deriva en la actual cifra de más de 100 transmisores en diferentes localidades del país. Estas emisoras gubernamentales y privadas operan mayoritariamente en la frecuencia modulada. De todos modos, aún se mantienen dos emisores que emplean la onda larga y media, el primero en los 243 kilociclos con 300 kilovatios y el segundo en la frecuencia de 1062 kilociclos con 250 kilovatios que alcanzan una cobertura nacional e incluso algunos países vecinos. Durante los dos años siguientes a aquella transmisión inaugural, dos transmisores salieron al aire con programas de radiodifusión. Uno de ellos era operado por un radioclub y el otro era de uso militar, los que por momentos eran empleados para emitir espacios de entretenimiento, música e informaciones públicas. Dos años más tarde, el gobierno danés se hace cargo de todas las transmisiones de radiodifusión y organiza el sistema estatal de transmisiones a partir del 1 de abril de 1925, que comenzó operando una emisora con el nombre de Radio Symphony Orchestra, la que sale al aire el día 28 de octubre de ese mismo año. La organización estatal estaba a cargo de un consejo compuesto por 9 miembros que entre las primeras medidas adoptadas estuvo la de construir una gran cantidad de transmisores para que la radio llegara a todos los daneses. Aunque estos debían pagar la suma de 10 coronas por el uso del receptor, el 80% de los hogares daneses llegaron a poseer al menos un receptor de radio. En sus primeros años, estas transmisiones estaban en el aire en la banda de onda media y posteriormente en la banda europea de onda larga. Durante la guerra, los programas quedaron bajo la supervisión del Ministerio de Educación y el aspecto técnico era manejado por el Departamento de Trabajo Público. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Como habíamos comentado al comienzo, la primera transmisión de radiodifusión danesa tuvo lugar desde un barco el 29 de octubre de 1922, con una programación musical especial destinada a una audiencia ubicada en un salón de lectura en el centro de la ciudad. Durante el siguiente año, dos transmisores fueron empleados para transmisiones regulares de radiodifusión y en 1925 el gobierno se hizo cargo de todas las transmisiones en Dinamarca. Fue recién en 1928 que se realizaron las primeras transmisiones de onda corta que involucraron a dos transmisores. Uno estaba ubicado en la localidad de Kalenbaek y otro en Copenhague. El gobierno danés se mostraba muy interesado en este tipo de emisiones, pues Europa se encontraba a pasos de la Segunda Guerra Mundial y la onda corta tenía un enorme valor político. Welcome to the Voice of Denmark. You are tuned to shortwave station OZF, Obo Zebra Fox, on the air twice daily with a one-hour program in Danish and in English, broadcast to the United States and Canada. A comienzos del fatídico año de 1939, un transmisor de 6 kilovatios fue instalado en Skanderbeek y se iniciaron las transmisiones de prueba, que fueron captadas en diferentes partes del mundo. Este éxito hizo que muy pronto se iniciaran las transmisiones internacionales de manera regular. Este transmisor, junto al de Copenhague, estuvo en servicio hasta la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, que se inicia el 9 de abril de 1940. De todos modos, las emisoras de onda corta regresan al aire unos pocos días después con el transmisor de 6 kilovatios que es reabierto por las fuerzas alemanas en un canal de los 41 metros. The Supreme Command of the German Defense Forces announces. The operations to occupy Denmark and the Norwegian coast have proceeded according to plan today. On marching into and landing on Danish territory, no incidents occurred anywhere. No significant resistance was offered along the coast of Norway, except near Oslo. Resistance there was broken during the afternoon, and Oslo itself was occupied. The German minister to Norway, Dr. Breyer, received representatives of the Norwegian press today and informed them of a new appeal which he has addressed to the Norwegian government. It runs as follows. In recalling this morning's appeal, I wish once more to draw the attention of the Norwegian government to the fact that any resistance to Germany's action would be completely senseless and would only lead to an aggravation of Norway's position. I repeat that by her measures, Germany does not intend to infringe the territorial integrity or political independence of the Kingdom of Norway either now or in the future. This morning, strong German forces have entered or have been landed in these two countries. To cover these military operations, extensive mine barrages have been laid. While British and French military experts are still writing articles. La ocupación alemana de Dinamarca tuvo similares características que la anexión de Austria. El día 7 de abril de 1940, arriba a Copenhague el general Kurt Himmer, vestido de civil, con el propósito de hacer el reconocimiento de la ciudad y hacer los arreglos con las autoridades del puerto para el arribo de un buque carguero unos días más tarde. Lo que ignoraban las autoridades portuarias danesas era que la carga no consistía en elementos eléctricos como declaraban los papeles, sino un poderoso transmisor de onda media. Pocos días después, arriba a la ciudad un pequeño grupo de soldados con ropas de civil y con unas pocas armas ligeras. Esa pequeña fuerza y el transmisor era lo que Hitler consideraba necesario para capturar el puerto y el Palacio Real, asegurándose la ocupación de Dinamarca. El buque arriba a la medianoche y su carga es trasladada a un camión que es convenientemente estacionado en las cercanías del Palacio Real. A las 4 de la madrugada, los alemanes fuerzan la entrada al palacio y lo aíslan del mundo exterior. A las 6 de la mañana, la emisora de radio sale al aire en la misma frecuencia que Radio Copenhague antes de que ésta inicie sus transmisiones diarias. La falsa Radio Copenhague comenzó a emitir reiteradamente un anuncio sobre la rendición de la realeza, lo que dio inicio a 4 años de ocupación alemana en Dinamarca. Jetzt haben sich Front und Heimat versammelt, wie sich eine einzige große und glückliche Familie an einem solchen Tage versammeln mag. Froh und zuversichtlich. Und nun feiern wir wirklich gemeinsam die deutsche Weihnacht 1940. Geht jetzt zu euren Lichterbäumen. Haltet die Flamme an die erste schimmernde Wachskerze. Zündet die zweite, die dritte an. So wie wir es jetzt hier tun. Und dann sollen sich die Türen vor unserer gespannten Erwartung öffnen. Wundervolle Weihnacht. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen Sendern angeschlossen, sämtliche Sender der besetzten Gebiete. Wir brachten Ihnen unsere Sendung Deutsche Weihnacht 1940. Unsere Sendung ist beendet. 2 años más tarde, las transmisiones de Radio Dinamarca regresaron al aire bajo el control del Ministerio de Educación. Finalmente, en 1941, la onda corta danesa queda definitivamente fuera del aire hasta la finalización de la guerra, dando la sensación de que aquellas fueron transmisiones clandestinas durante la ocupación. La radio vuelve a manos de los daneses el 5 de mayo de 1945, cuando es inaugurada la Casa de la Radio, y en febrero de 1946 la onda corta de Radio Dinamarca es reactivada con el mismo transmisor de 6 kilovatios construido por técnicos locales. Her er det P1, og nu kommer mennesker og medier fra i går, hvor programmet sendte direkte fra Vejle. Socialdemokratiets formand Mogens Lykketoft mødes i dag med flere hundrede socialdemokrater. Thank you. electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Por ese tiempo, la nueva planta emisora de onda corta es construida en la localidad de Herstedvester, con un equipo de 50 kilovatios construido en sociedad con Italia, que es inaugurado el 1 de octubre de 1948. Sus programas, en ese tiempo, se realizaban principalmente en danés, pero presentaba segmentos en inglés y español. La planta transmisora es ampliada con un nuevo transmisor BCC de 100 kilovatios, que es inaugurado en mayo de 1982 a media potencia. A finales de la década del 50, se produce un hecho que conmovió las estructuras de la radio pública danesa. Desde el 2 de agosto de 1958 hasta el 31 de julio de 1962, una emisora pirata denominada Radio Merkur transmitió programas comerciales desde un barco en aguas internacionales entre Dinamarca y Suecia. Ni lyssnar på Skånes Radio Merkur. Du lytter til Radio Merkur. Given the Danish people many thousands of hours of listening pleasure during these 4 years. And if nothing else, it has given them a choice. Now, all this must stop. That is, according to a new law, Radio Merkur will not be allowed to employ Danish citizens in any capacity. Nor will Danish firms be permitted to participate in the role of sponsor. That means that should Merkur continue, it will be in the hands of foreign interests. I would like to take this opportunity to say it has been a distinct pleasure these past few months to be associated with Radio Merkur. I would like to thank the management of the station for their confidence in me, not to forget, of course, our devoted sponsors, without whose help this program, Copenhagen Today, would not have been possible. I would like also to express my gratitude to the engineer who was assigned to this show, Bjarne Jorgensen, and who has proved to be a tremendous help to me in the planning and execution of these programs. And a great big thanks to everyone else here at Radio Merkur who has contributed in some small way to make this program a success. And the biggest thank you of all goes to you, our listeners, without whose support we could not have existed as long as we have. And now, friends, this is your producer and host for Copenhagen Today, Hal Lawrence, saying, I've enjoyed being your man about town this summer, hoping we'll see each other very soon, and bidding one and all goodbye till we meet again. Ni har lyssnat på Skånes Radio, Sveriges enda kommersiella radiostation. Skånes Radio är i etern måndagar till fredagar från klockan 11 till klockan 14 och lördagar och söndagar från klockan 12 till klockan 15. Dagens program är slut. Tack för att ni har lyssnat och välkomna igen imorgon. Luego, otra emisora pirata, la Danmarks Commercial Radio, estuvo en el aire entre el 15 de septiembre de 1961 hasta el 29 de enero de 1962, combinando sus emisiones con Radio Merkur. Y luego se dice ya, Danmarks Commercial Radio. Thank you. Yes, ja. Dette er med verdens vær. Nimm an, du habe fire. Temperaturen, den vi stiger. Men er es blød i hænder og væren, hvor dit behageligt og ufællesmæren. Vi lytter til DCR, Danmarks kommercielle radio. Her er vi. Det hedder vores første udsendelse. Og vi er chefen for salgsafdelingen, Vagn Jensen, og chefen for programafdelingen, Hans Vangkilde. Og nu vil jeg altså ikke, hvem er de to chefer, der vil begynde. Ja, jeg synes for så vidt, at det var rimeligst, at Vagn Jensen begyndte, for det er jo ham, der sørger for, at vi får varm mad hver dag. Ja, det synes jeg sådan set også er rigtigt. Ja. Hvis jeg skal sige nogle bevingede ord, så må det blive noget retning af. Eventualmente, ambas emisoras fueron cerradas por las autoridades. Desgraciadamente, el desarrollo urbano de Herstedtbester no permitió que se instalaran en esa planta transmisores que tuvieran una potencia mayor a 50 kilovatios, y una potencia así era incompatible con las necesidades de una radio moderna y lo que las transmisiones en la onda corta demandaban en ese aspecto. Radio Dinamarca, consciente de este hecho, desarrolló los planes adecuados para instalar dos emisores de 500 kilovatios en otro sitio del país durante la década de los años 90. La historia de la onda corta de Radio Dinamarca finaliza cuando estos planes nunca se llevan a cabo y la emisora termina sus días emitiendo desde transmisores alquilados a Radio Noruega Internacional, emisiones que se inician el 12 de febrero de 1990 desde tres diferentes localidades noruegas. Radio. You are tuned to Radio Denmark, Shortwave Department, Copenhagen, Denmark. Tuned to Radio Denmark, Shortwave Department, Copenhagen, Denmark. This station broadcasts exclusively in Danish. We are beamed to the far east. Danmarks Radio, vi sender til østen på 19,78 meter, 15,165 megacycles. På vores program i dag, torsdag den 8. august, tager vi først nyhederne. Så følger søfartsudsendelsen. Derefter har Lise Lente en reportage, Dansk Gartneri i klemme, og vi slutter med nyhedsoversigten. Her er nyhederne. De godt 100 medarbejdere på A-pressens trykkeri i Eretsø ved Fredericia og det socialdemokratiske dagblad Sønderjylland. Radio Dinamarca desaparece de las ondas cortas definitivamente a finales del año 2003. Udsendelser er under konflikten baseret på radioavisens udsendelser kl. 9, kl. 12 og 17 dansk tid. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Hasta aquí, amigos, el programa de esta semana. Como siempre, me acompañó José Elías Díaz en la locución. Mi nombre es Daniel Camporini y ambos les aguardamos la próxima semana con otras historias de radio. Hasta entonces.